Bienvenidos a la grabación en vivo del décimo material discográfico del suceso nacional. Banda registrada. Nuevos escenarios, redoblando los esfuerzos por ser cada día mejores, mixturando espíritu, fortaleza y energía, fabricando sueños e ilusiones, solidificando nuestra esencia, latiendo junto a ustedes en cada canción, sintiéndonos siempre al extremo. Desde La Rioja, imponiendo un estilo